¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La música, bueno, el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.